Vuela, vuela, golondrina. Vuela, vuela hacia el sol. Que los lirios es el canto del amor. Amor, amor. San Bernardo, ruiseñor, corre al viento con tu sol. San Bernardo, ruiseñor, en el cielo eres campeón. San Bernardo, corazón. Aquel niño, aquel viejo, San Bernardo que partió en el cielo de los perros, es trovador. Oh, sole mio, my lord. San Bernardo, ruiseñor, corre al viento con tu sol. San Bernardo, ruiseñor, en el cielo eres campeón. Hermano de linchera, corazón. Cuando mires a linchera que un arco iris te pidió, nunca olvides que fue un niño que su madre amó. Eres tú, compañero, eres tú, amistad. San Bernardo, compañero de linchera en la adversidad. San Bernardo, corazón. Nunca olvides a linchera. Tal vez en un futuro tú estés en su lugar. Nunca ignores.